Todo empezó hace mucho tiempo con una bola de chamacos bien afectados por la televisión. ¡Mamá! ¡Estoy grabando, grabando! ¡Probando, probando! ¡Probando que se firme grosa! Así es, en el baño siempre había buena acústica, pero les repito, estábamos bien dañados por la televisión. ¡Mamá! ¡Qué la política! Lo peor eran las canciones. Ayer no se movía y se quedaba. Ustedes saben cuántas cosas más hacían. Hacían chavalos, güeyes, putos y pendejos. Sí, realmente nunca fui muy tierno para las despedidas. Aquellos años fueron realmente las primeras grabaciones de un programa de radio bien pacheco. Este que usted está escuchando. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machines of new technology. And now I understand the supernova scene. I met the children. What did you tell? Por razones de la vida, durante mucho tiempo me alejé del radio. A pesar de que cuando era niño me la pasaba haciendo programas, tratando de imitar lo que veía en televisión y llevarlo de una forma u otra al antiguo aparato de bulbos. Y así pasaron muchos años. Pero la verdad es que cuando uno tiene ganas de hacer algo, cuando uno tiene una pasión, tarde o temprano, de una forma u otra, esta regresa. Y a pesar de que estudié para trabajar en formatos gráficos, había una materia en la universidad que me hizo recordar mi infancia. Esa materia se llamaba radio. Y ahí traté de darle forma a un proyecto. Un proyecto que fue rechazado por todas las radiodifusoras a donde lo llevé. Pero a cambio, me dejaron pinchar discos. Sí. Estaba de pinchadiscos en una estación de radio. Y a pesar de que cada vez que abría la boca llamaba el gerente para regañarme, yo lo disfrutaba realmente. Buenas tardes, banda. Ya estamos aquí. Esto es Combustible por 101.7. Queremos mandar un saludo luego para Brenda, Manuel, Flor y la Disco Digital Frontier, especial para Sergio y Gabriel, unas chavas que los quiero mucho. Estamos aquí para llevar lo mejor del rock en español. Tenemos bastante información del Vive Latino. Grandes amenazas, grandes catástrofes en la música, como el tan temido regreso de Catupé Cumbachu. Sacan disco nuevo en 3 meses. Qué mala onda, ¿no? Un saludo al Doctor Muerte y a mi jefa. Música de Mano Negra. El que canta es Manu Chao. También en el Vive Latino estuvo. Dijo ahí algo, ¿no? De que iba a sacar disco nuevo también. Por el amor de Dios, Manu, si me estás escuchando, no lo saques. O sea, es nomás sacó uno bueno. Y ya, todo lo demás fue lo mismo. Igual que los de Maná. Ah, qué tiempos aquellos. Me la pasaba quejándome de todo. Quizás por eso me corrieron. Pudo haber sido eso. O la bola de raza que se la mantenía en la cabina. Ahí conocí a Saúl, el actual compañero mío de Combustible. El güey fue por unas calcas gratis. Llegó el güey ahí, lo conocí. Él estaba ahí con nosotros. Estaba el Doctor Muerte. Estaba el programador, cabrón. Que me caían los puros pinches bolas, güey. Y bueno, resulta que un día hice un programa bien cabrón. Pero bien, bien cabrón. A continuación tenemos un par de datos curiosos. En la primera película, la banda de Top Dollar está integrada por 4 sujetos que se llaman Fun Boy, T-Bear, Skang y Tintin. Estos 4 individuos tienen los mismos nombres que la tripulación del Capitán Garfio, célebre villano en la historia de Peter Pan. Otro dato curioso es que, al igual que Todd McFarlane, creador del Spawn, James O'Barr también apareció en la película del Cuervo. A James O'Barr lo puedes identificar como el tipo que se roba la televisión, mientras el oficial Albrecht trata de interrogar a Eric Draven, que se encuentra sentado en una banqueta después de volar el lugar de Gideon. Proyas, considerando que la novela gráfica era bastante sangrienta, omitió bastantes hechos que en la versión original plasmada en hojas de papel resultaban una burla al sistema de vida norteamericano, como por ejemplo la cara feliz dibujada con la sangre de Fun Boy en la cabecera de su cuarto. Estos son datos curiosos de la película del cuervo, aquí en el especial de combustible. Vamos a irnos con una canción de los Deftones, una de las bandas más representativas del hardcore norteamericano, liderada por Chino Moreno. Deftones, The Crow, especial del cuervo en el 7.7, combustible. Este programa, a pesar de que nos quedó, pues, más o menos bien, la verdad, ya escuchándolo a la distancia, no está tan chido. Este programa nos desmoralizó completamente, ya que ni siquiera mostrando lo que podíamos hacer si nos daban la libertad creativa para hacer lo que queríamos, ni siquiera así dejaron de regañarme por todo lo que decía, ni siquiera así me dieron chance de poner las canciones que realmente quería poner, secciones y cosas así. Eso aunado a las jetas del programador, que puta madre, cabrón, debieron haberlo conocido ese güey. Esos dos motivos fueron los que me alejaron realmente de la estación de radio donde estaba. Un día dije, no mami, esto no tiene nada que ver con la idea romántica de una estación de radio que yo tenía de niño, y una vez más me alejé del radio. Pero luego el destino te pone caminos bien raros. Y un día, 3 años después de que me salí de la estación de radio, con toda la hueva del mundo de volver a ir a todas las estaciones de la ciudad y ser rechazado, estaba yo ahí en mi trabajo. Según esto, estaba trabajando. Y llegó el ingeniero de sistemas y me dice, hey güey, a ti te gusta el radio, ¿verdad? Y este güey me dijo, te voy a poner el mejor programa de radio del mundo, güey. Yo esperaba cualquier pendejada de un tipo como estos, porque la neta este güey no tiene finta de que escuchar el mejor programa de radio del mundo. Pero no, cabrones, puso algo que realmente me cambió la vida. Les voy a poner el primer audio que escuché de este programa, el cual me motivó a continuar combustible. Abandonados por el azar en el desierto más concurrido del universo, nos topamos, nos golpeamos, nos herimos y hacemos daño. Nos abrazamos, nos ayudamos, nos juramos y traicionamos. Abandonados en el desierto más concurrido del universo, nunca llegamos a conocernos. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Estas dos personas a las cuales admiro un buen, el Lagarto y el Pirata, conductores de En Caso de que el Mundo se Desintegre, le dieron otro sentido al radio. Todas las personas que tratamos de hacer un programa de radio o de hacer podcast, que más o menos es lo mismo, ¿eh? Es más chido hacer un podcast. La única presión que tienes es tener dinero para seguir adelante, pero no tienes censura ni nada de esas cosas. Bueno, pero el Pirata y el señor Lagartija de En Caso le dieron otro sentido al radio desde mi punto de vista, y a través de su programa me hicieron pensar. Bueno, cabrón, si te gusta el radio, hazlo y que sea por internet. No importa que la ciudad donde vives no te escuche. No importa si realmente le tienes amor a esto. Tienes que hacerlo en donde sea, como sea. Y el internet era un medio bastante apropiado para hacerlo. Por aquel tiempo yo me acoplaba con el Poyote. Nos la pasábamos bien briagos. Y un día le dije, oye güey, ¿sabes qué? A mí me gusta un buen el radio, y voy a hacer un programa y lo voy a subir por internet. ¿Le entras? El güey dijo que sí, y también se nos acopló por ahí el Eric, el chimpancé. Y así empezó una nueva etapa de combustible. Ahora por internet. Cortina combustible, toma uno. Señores, señores, están a punto. ¡Chingadera otra vez! La vi otra como muñeca. Cortina combustible, toma dos, sin mamá. Señor, señor, están a punto de escuchar. Aguanta, curandero, deja de estar comiendo cheto. Tengo hambre, dame toma tres. Ay, Cortina combustible, toma 3. Señores, señores, están a punto de escuchar Combustible. Un talk show tipo el de Cristina, pero con menos presupuesto y más folclore. Desde Parral de Chihuahua, México, tierra de los personajes sin cuento. ¿Queda con ustedes? ¡Curandero! No, aguanta, Cocoyome. No, no vamos a estar tuyo. No, la muñeca y el curandero no entran aquí. Buenas noches, banda, bienvenidos a la primera emisión, el reestreno de esto que es Combustible. Soy el Coco, estoy aquí acompañado de dos buenos camaradas, del Beto y Eric. Esta noche vamos a presentarles un CD de una banda de puros pelados de acá de Parral, Chihuahua. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué cuentas? Hola, ¿qué tal, Beto? Pues aparte de todo, muy feliz porque después de tanto pedo ya por fin vamos a poder reestrenar esto. Sí, la banda de Chihuahua que te menciono se llama Sin Alicia, y a ver cómo les late. Acá está el Eric. ¿Qué cuentas, Eric? Buenas noches, público. Ya tenemos un programa, espero que de primera, ojalá y les guste, y a ver cómo nos pasa acá desde Parral, Chihuahua, México. Escucharon en la entrada que nos hizo el Jafit. Jafit, aparte de ser el curandero, es el profeta, güey. Luego, también llegó el Munra. Cállate, Beto, por favor. Estoy yo aquí, y yo soy el Munra, y estamos aquí grabando la entrada de combustible, y me quedan como 7 segundos, pero aquí estamos. Esto es el podcast de combustible, ya me regañó este cabrón, y vamos a empezar porque... A la verga, órale, chido. Y a mí me llegaron las pinches máquinas de tatuajes, las pedí a Guadalajara, un saludo para la gente de Soul Flower, y le voy a hacer un comercial para radio a los de Aquanuns, y... Chido, empecémoslo. A nombre de Combustible, tengo que agradecer a la gente de Accesa Radio, a Paco Márquez, a Claudia, a quienes conocí en persona hace poco tiempo, al extremadamente feo, por habernos dado la chance de estar en accesaradio.com.mx. Si notaron, en el primer espacio del primer podcast de Combustible, dije que aquí no había censura, pero hacer un programa de radio por internet sin censura no te garantiza que la gente lo va a disfrutar. No, la verdad es que no tener censura, pues la neta, es una desventaja también, porque corres el riesgo de estancarte y de solamente salir al micrófono a decir groserías y a no proponer nada. Así que poco a poco nos dimos a la tarea de empezar a darle formato a esto. Y un buen día, durante un programa de radio, como siempre bien borrachos, descubrimos entre el Poyote y yo un formato que a mí como editor del programa me gustó un buen. Fue la secuencia de Agapito Come Ratas. Durante mucho tiempo fue la mejor secuencia de Combustible, incluso hasta Sobaco McCoy de la segunda temporada creo que fue la mejor secuencia, los mejores minutos. Pero ese formato aún lo usamos hoy en día, ese formato de estar diciendo las cosas como si no tuvieran sentido, pero con sentido. Darle coherencia a lo incoherente y hacer exagerado lo increíblemente humillante. La cosa es que después de eso llegó la inundación. Pero ese es un cuento muy viejo, porque ahora que lo pienso, la inundación nos trajo una nueva oportunidad de empezar. Y esta vez la idea era evolucionar, ir tratando de hacer un mejor sonido, un mejor esquema. Y aunque les suene mamón, este programa también tiene la ambición de tratar de ser mejor que el programa anterior. Y después de eso, nos fuimos a casa de Amel, Munra y yo. Después Munra se fue, y ahí llegó Saúl. Luego logramos regresar a la vieja cabina de combustible. Y aquí estamos, en esta tercera temporada, casi para terminarla. Estamos celebrando el podcast número 100. El podcast número 100 no es solo mío y de Saúl. El podcast número 100 ha sido un esfuerzo, en gran, gran medida, del Poyote, que es el que se ha aventado más programas junto conmigo. En segundo lugar, Saúl, que ya rebasó al Munra. En tercer lugar, el Munra. En cuarto lugar, el Campeón, que estuvo un buen de programas. Luego, el Chimpancé, que se aventó el personaje del abuelo, uno de los más entrañables. El Canchotas, que también estuvo unas vacaciones por acá. Estuvo por ahí un programa, el Heavy Metal de Monterrey. Ha estado mucha gente. Este programa no se ha estancado precisamente porque siempre está cambiando de banda. Es un esfuerzo de todos ellos y mío. El programa número 100 tampoco hubiera sido posible sin gente que ustedes no consideran, como por ejemplo el güerito de sistemas, que fue el que levantó la página, la primera y la segunda. Por ahí, Pablo de Monterrey, carnal, que nos rolaste, bueno, un trato, nos prestaste, pero así a, no sé, a tiempo indefinido, una mezcladora de audio que estamos usando. Por ahí, el buen Javi Metal de Monterrey nos regaló una tarjeta de audio. Luego llegó Dan Smoking y nos sacó las papas del horno cuando íbamos a perder el dominio y pagó el todo. Dan, muchas gracias, güey. El John de Guadalajara, que levantó el sitio nuevo. Sloopy, que nos acompaña. Mi hijo, que nos ayuda a hacer voces de repente. El Amel, que nos prestó su casa donde vivimos 6 meses o menos o más, no sé. Y Jafid, carnal, que fue el primer güey que nos hizo una cortinilla para poder empezar. Y ha seguido haciendo trabajos. Cada rato sale Jafid. Una persona me preguntaba, ¿por qué está Jafid ahí en la cinta de la página? Le digo, Jafid sale en todos los programas de la primera temporada. Salió en la segunda, ha salido en la tercera. Jafo, un abrazo, güey. Escuchen el Bipolar. Bipolar.tk con el Jafid y con el Javi. Y por supuesto, la voz del Bielson. El Bielson, hasta San Salvador, El Salvador. Gracias, carnal. Este programa no sería lo mismo si no metieras tú tu voz en esos promos. Bueno, gracias a todos ellos, llegamos al programa número 100. Esta es la historia detrás de Combus. Una historia así rápida, resumida. Y bueno, creo que es tiempo de empezar con el programa. Aguante combustible. Celebrando, sí, muchos ya pedotes y una buena peda haremos. ¡A huevo, cabrón! Felicitaciones a todos los que formaron parte de esta historia que continúa de combustible el podcast. Sí, es lo que yo esperaba, eso lo por fin, combustible y no esa porquería que hacemos siempre. Sí, ¿qué? ¿Dónde está el cocoyome? ¿Dónde está el cocoyome? Licenciada Mónica Galindo de Gaspero, ¿para qué lo quiere el cocoyome? ¡Me lo quiero violar! ¡No, no! Es como un pederecto caminando por la vida. No es forma de una apertura. No, escúcheme una cosa. Voy a chupar todo. Sí, está bien, espere una cosa. No va a estar. Fiesta. No está Cocoyome. ¿Cómo que no está Cocoyome? No. Cocoyome ahora va a ser en caso de que el mundo se desintegre. ¡Qué estupidez! ¿Qué hace? Por favor, entonces me voy para casa. Buscando la renovación permanente. Señoras y señores. Así está la cosa. Sí que sí, cabrones. Estamos en los 100 programas de combustible y lógicamente tenemos muchas cosas en común. Sí que sí, cabrón. Muchas veces a la banda de combustible se le ha desintegrado el mundo. Pues sí, güey. Y así inclusive y puntualmente, como ya saben, hasta literalmente se les desintegró hasta el estudio de radio, güey. Pues sí, cabrón. Y ahí siguieron echándole ganas. Y así es como podemos disfrutar y seguir disfrutando de combustible. Y por supuesto que también muchas veces combustible fue combustible para nosotros. ¡A huevo, cabrón! Y así como nosotros, disfrutando desde la audiencia el combustible, estamos aquí nada más para darle la bienvenida, sí, para sumarnos a la fiesta. Y para mentarle la madre también. Podríamos decir una mentada de madre, porque lo amerita. ¡Combustible! ¡Chinga tu madre! Y ahora sí, damas y caballeros, bienvenidos a la emisión número 100 de Combustible. En Sudamérica, ¿no? En Alemania. al podcast número 100. 100 para los que sí fueron al Harmon Hall. Sí, efectivamente, este podcast es de mucha alegría para todos nosotros. Estamos en el podcast número 100, a ver, cabrones. Y estamos en medio de una gran fiesta. A ver, por favor, pásenle la raza. Pásenle, pásenle, a ver, música de fiesta, güey, música de fiesta. Estamos celebrando aquí todos bien pedos, miren nomás, allá se están poniendo hasta la chingada aquellos de allá. A ver, por allá está la Snoopy, miren nomás. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Güey, yo no hago esas cosas. Eso es todo, mi Snoopy. A ver, Coco, yo me unas palabras, por favor, estamos en el podcast número 100, quiero recalcarlo. Nos la peló el destino, güey. Logramos llegar al número 100 a pesar de todo, cabrones. Aquí estamos, güey. Estamos dándole una vez más. Y muchas gracias por los comentarios de que ya mero llegamos al podcast número 100. Y sí, y llegamos y en medio de una gran fiesta. Pásenle, cabrones. Ábrele la puerta a aquel cabrón, hombre. Ya está tocando, hombre. Que pase, que pase. En estos momentos vale madre la mala suerte, la mala vibra, todo lo malo que nos pasó en el año, güey. Inundaciones, peas, broncas, etcétera. No más mala suerte. Hay que disfrutar en esta fiesta. Saúl, cuídame. Vengan tantito, güeyes, vengan, vengan. ¿Qué pasó, Sloopy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güeyes, se cayó la quinceañera. ¿Cómo que se cayó la quinceañera? Esto es la celebración del podcast número 100, no, unos 15 años. Pues sí, güey, aquella vieja del vestidito rosa fuchsia acá de pastel se cayó, güey. Qué mala suerte. En la madre, güey, en la madre. Bueno, pero no nos agüitemos, la fiesta sigue. Este es el podcast número 100. Sí que sí, la mala suerte no nos hace nada. A ver, saquen el ponche, güey, el ponche. ¿Dónde está el ponche? ¿Dónde está el ponche? ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¿Quién tiró el ponche? Es que fue ahorita. Peña, por favor, ya no tomes, por favor. Peña, mira nomás lo que acabas de hacer. Yo no sé, güey, es un peñitas. Te mamaste, güey. Mira una estrella. Mira una estrella. Mira una estrella. Porque cada estrella que vienes es un beso para ti. Aunque tú no te acuerdes de mí, cada estrella que veas es un beso para ti. La vida me ha dado un chingo. La vida me da un chingo. Pero igualmente, la vida me ha enseñado a quererte como te quiero a ti. Porque que cada momento que vivo de la vida, he vivido para ti. Atentamente, Guartes Peñita. Peña Guartes. Guartes Peña Peñita Guartes. Muy bien, ahora. A ver, saquen la piñata. Tajalaburra, ven para acá. Ya, está hoyito, juntito arriba, ya. Pues allá. Tajalaburra, trépate, güey, súbete ahí arriba para cagar la soga, güey. Vamos a sacar la piñata. Te olvides, no vamos a los pelar al monte. Allá, mero arribota. Y se pone fea la cosa. Más arriba. Se pone fea la cosa, la verdad se pone fea. Más. Este pinche edificio cansa para más. Al tiro, güey. ¡Cuidado! En la madre, güey. A ver, güey, signos vitales. A ver, otra vez, maquinita que hace vivir. Electrochocks. Maldita sea. Nos estamos perdiendo, Coco y Yomi. Taja la burra, se nos va a morir. Saúl, lo perdimos. No. Estoy empezando a sospechar que esta máquina, güey, nomás sirve para revivir borregas, güey. Ya sé, tengo una idea. ¿Cuál? ¿Qué? Usemos la máquina del tiempo. Salvemos a Tajalaburra. Sí que sí. A ver, rápido. ¿Qué? Ahí vengo. Voy por la máquina. Allá abajo mis calzones. Ahí por ahí. Permiso. A ver, espérame. Acá está, ahí va. Mira, Coyome. Ya está, estamos listos. A ver, vamos a empezar a mover las palancas. Ok, Coyome, a la cuenta de tres. ¿Entendido? Una. Dos. ¡Puta madre, voy! Muy bien, Cocoyomi, estamos aquí, afuera de la fiesta, güey. No nos falta que nos dejen entrar. Mira, güey, ahí estamos tú y yo, güey. Vaya, vamos a empezar el programa, güey. Ya vamos para allá, güey. Rápido, rápido, rápido, saca las invitaciones. ¿Cómo iba a traer invitación a nuestra fiesta, güey? No, güey, nos podemos meter por atrás. A ver, mira, güey, ahí es cuando vamos a ir al baño, güey. Antes de empezar el programa, güey, vente, sígueme, güey. Ahí nos agarramos, nos amarramos y luego empezamos, güey. Entendido. Esta pinche fiesta, güey, apesta, güey. Pinche madre, mira, no sé para qué invitaste esta bola de pendejos, güey. O sea, pudimos haber intentado a gente más decente, güey. Pinche gorrón, güey. ¿Qué puso lana ahí, güey? Un chico de gente que ni conozco, güey. Puros que vienen la que suave y vienen que oyen el podcast. Nomás ven tamales y esas madres y se vienen. A ver, déjame la sacudo. Ya, güey, ya, guárdate ese látigo, güey. Guárdate el látigo. No es látigo, güey, es una espada. Nomás que está como las árabes, güey. Nomás que al revés, volteando para abajo. Ah, Simón, sí, es como la de Príncipe de Persia. ¡Pinche cocoyole! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pinche panzón pelón de mierda! ¿Qué? No. A ti no, güey. A ti no es, güey. Ese es al otro cocoyome. ¡Órale! ¡Pinche paulito! ¡Y toma, güey! Espérate, déjame rascar un escudo. ¡No, güey! ¡Tranquilo! ¡Me vas a matar, güey! ¡Tranquilo! Ya, vamos a esconder los cuernos, vente. ¡Rápido! ¡Espérate! Pero vamos a encurarlos, güey. Vamos a vestirnos como ellos. Después no nos van a reconocer. Pero pues somos igualitos, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? No, güey. Déjame disfrazar como cocoyome. Sí, a ver, güey. Préstame. ¡Pinche playera, güey! 5 minutos después. ¡Tajalaburra! ¡Súbete ahí arriba, güey! ¡Vamos a empezar a tirar la piñata! Ya, está hoyito, juntito arriba, ya. Pues allá. Más arriba, güey. Pero no te vayas a caer, güey. No te vas a caer. Te olvides, ¿no? Los planos, monte. Agárrate los cables. No, de esos cables no, güey. Qué pinche mala suerte, cabrón. Pinche madre. Se perdió el anterior, no se nos murió de un chingazo, güey. Hasta calcinado. Pobre pinche tajaburra, güey. No mames, qué mala suerte, güey. Qué mala suerte. No, güey, este pinche podcast ha pasado de lo peor. Pero vayamos a momentos más felices. Vamos a comenzar, banda, con los saludos. Y desde Chihuahua, nos escribe Intruso 99, otro gran fan de nuestro programa. ¡Es Intruso! Chido Podel de Semana Santa, toda una experiencia religiosa. ¡Ja! Luego le caigo con unas birras y unos tacos. Ustedes nomás pongan las viejas, solo manden las coordenadas por correo para ponernos de acuerdo. Por acá llega el Kemblex y nos dice, ¿qué onda, banda rockera de combustible con el 98? Un saludo desde Azcapotzalco en el Distrito Federal. No mames, Coco, yo me parece que estás leyendo mi historia. Hace un año me pasó lo mismo, yo creo que es tu mejor podcast. Pero ya que, nos vemos en la siguiente y ya se espera el 100. Ya estamos en el 100, güey, aguanta combustible y ya aprendan a leer. Lo dice por ti, cabrón. Y dice que estamos viendo su vida, güey. El podcast 98 le caló. Oh, sí, mira, yo creo que era la segunda persona que dice que nos estamos espiando, güey. Tenemos el satélite de combustible observándolos a cada uno de ustedes. Desde Hermosillo llega el Musático. Aquí nomás paso a saludar. Además de felicitarlos por el podcast y recuerden combustible, la resistencia existe. Además, también creo que deben hacer un podcast de la música, además de que me manden el logo de del podcast. O saquen camisetas y enséñenle a leer al Saúl. Güey, estoy leyendo tu mensaje, güey, y el que necesita aprender a escribir eres tú. No es Saúl enseñarse a leer, güey. Muchas gracias, Lupi, por defenderme aquí ante este cabrón. Y a ver, banda, una pregunta que es clásica aquí. ¿Quieren un podcast de música? ¡No! Pues lo siento, amigo, no quieren un podcast de música, así que otro día lo intentaremos. Bueno, y por acá llega desde Texcoco, en el Estado de México, el Arquifly, y dice... ¡Puta madre, cabrones! Lo mejor que he escuchado en el mundo de los podcasts. Sigan así, bola de puñales. Por cierto, yo me apellido Parral. ¡Estamos apellido Parral! No, güey, seriedad. Por cierto, cabrones, yo me apellido Parral. Espérate, perdón. Parral, güey. Va, mucho respeto por eso. No, muy, muy, muy respetable apellido, güey. Sí. Saludos, bola de briago. Saludos desde Texcoco, Estado de México. Y aguante combustible. Aguanta tú, cabrón. Gracias, güey. Gracias. También nos saluda desde Zapopan, Jalisco, el Chito. Hola, Coco Yomes. Saludos desde Zapopan. Ya tengo un tiempo escuchándolos. Los conocí gracias en caso y a los desintegrados de Guadalajara. Saludos a todos y que aguante combustible. Un saludo a Guadalajara, está muy bonito. También desde Jiménez nos escribe la Desmanes, exalumno de la facultad de... ¿Qué? ¿De qué era? ¿El sapo, profe? No me digas que era ese que lo corrió el sapo. Lo corrió el sapo. No mames. Mandó. No, pinche viejos patas verdes, güey. No, te creas, no lo corrió. Ah, pero ya lo va a correr, me imagino. No tarda en tronarlo el cabrón y lo manda especial. De electromecánica en el Tec de Jiménez dice... ¿Qué onda, mis queridos peludos amigos de combustible? Aquí nomás saludándolos y felicitándolos porque ya llegaron a los 100 podcasts. Eso sí es saber aguantar. Sigan así y que no sean 100 sino más podcast. Además, para decirles que es obligación de ustedes dejarse caer con el podcast número 100. Deberían tocar un tema fregón que nos haga cagarnos de la risa como en los otros podcasts. Y además no olviden invitar a todos los personajes de los podcasts anteriores a que por lo menos digan unas palabras y felicitaciones y esas mamadas. Podrían invitar al Sobaco McCoy. El Sobaco McCoy por allá anda. Ahí anda poniéndose peos después de que tiraron el ponche. Se fue al privado, güey, con una borrega. También inviten al Feliponcho Caldo de Leonatos, a la abuelita del Saúl, y además les dejo una sugerencia para que se hagan más cabrones. Ahí va. Todos los miembros de Combustible Podcast, dejen ya de comer tantos tacos para que sean así, sean unas personas destacadas. Bueno, un saludo, güey, desde Jiménez hasta Parral. ¡A Desmanes, un abrazo, güey! Nos escribe Chucho desde Morelia. ¿Qué onda, cabrones? Ojalá puedan leer este correo en su emisión al aire. Sería un gran honor. Oye, Coco, nomás que nosotros no tenemos emisiones al aire. Son a toda madre, se la rifan. Nos alegran las tardes a mi carnal y a mí con todas las mamás que dicen. Espero sigan así, mejorando y aguante combustible. Por cierto, mándenle un saludo a Luis Rojas, que es fanaticísimo de ustedes. Bueno, muchas gracias y saludos desde Morelia, Michoacán. Un saludo a Luis Rojas, también al Chucho, a Toñito, a toda la banda de Morelia, a la hermana de Toñito, a Gus. Sí, Toñito. Oye, y hablando de raza de Morelia, el Toñito, güey, esta semana, otro motivo más para celebrar, perdió la virginidad del Toñito, güey. ¡Ah, qué bárbaro, no, hombre! Doble fiesta para festejar. Estamos en el podcast número 100 y en la desvirginada de Toñito. Toñito, felicidades. Oh, bravo, bravo, Toñito, no, bravo. No. Pásale, Toño, a decir unas palabras. Ven, ven. ¿Por qué vienes caminando así como, Toño? Siéntate. Mejor siéntate ahí, güey. Ya, siéntate ya. No, güey, es que muy mal, güey. ¿Cómo que no te puedes sentar? Ah, ah. Bueno, Toñito, bueno, ni más. Bueno, vamos al siguiente, güey. También llega desde Chilangolandia el Glass 2 y dice... Me encantan sus podcasts, en serio, siguen así, ya estamos en los 100. Así que ya dejen de echar concha y pónganse a trabajar. Estamos trabajando, güey, En esto estamos, mira, para eso es la fiesta, para aquí todos los invitados, estamos trabajando. Y aunque últimamente he estado notando como si se les estuvieran acabando la imaginación. Puta madre. Es que lo que no sabes, güey, es que dentro, para el 2012, güey, de a tiro se nos va a ir. Sí, güey, ya, nos chingamos. Aunque no por eso dejan de estar chidos sus programas. Se aguante combustible, gracias Glass 2. Y luego llega un correo desde Parral, de El Yeyo. ¿Por qué cambian tanto de locutores? ¿Será acaso que el Coyome es bien ojete? Y sí es bien ojete. Y corre a medio mundo. ¿O será que el Saúl y el Cocoyome son putos? No mames. El mejor podcast que he escuchado. Saludos de Aguante Combustible. Gracias, güey. Este güey, fíjate, de aquí en Parral y no vino, cabrón. Me queda a la vuelta de la esquina, güey. O no sé, ese güey que está ya tirado abajo de la mesa, güey. Bueno, llevámonos un corte porque esto se está haciendo muy largo, las voces nos están acabando. Y ya saben, disfruten de la fiesta número 100 del podcast a todos los que nos escuchan. ¡Gracias! El Combo. combustible. Hemos sido pisoteados, ahogados, maltratados. Nos han dicho blasfemos, misóginos. Nos han tirado tomates, huevos y otras cosas. Pero hemos nadado, soportado, resistido. Hemos reído, celebrado, disfrutado. Nos hemos hecho sordos a palabras necias. Hemos continuado porque seguimos amando tu podcast, nuestro podcast, porque todos somos combustible. Pedradas El Portón presenta Datos que no sabías de combustible. Combustible Podcast, la quinta emisión. Se repite la quinta emisión porque de manera involuntaria durante el programa 3, 4, 5 y 6 se dijo de manera reiterativa que era la quinta emisión. Se dijo muchas veces que era la quinta emisión por estar ebrios y no tener noción de tiempo debido al estado etílico presente en su sangre. Combustible Podcast, la quinta emisión. Coco, tengo una bronca, güey, ven, güey, para acabar de chingar esta mala suerte. ¿Qué? ¿Más mala suerte todavía? Más mala suerte, güey. ¿Qué crees? Fui al baño, güey, y está tapado. Algún güey tapó el baño, güey. Shh, cállate, güey, no digas nada, fui yo, cabrón, fui yo. ¿No le viste la cara? No, güey, no mames, güey. Pues era la hija de Roberta. ¿Por qué no le echaste agua para que se fuera? No sé, güey, más papel, lo que sea. Sí le eché agua y también el padre le echó agua cuando lo estábamos bautizando. Pero no se quiere ir ahí. Déjala, hombre, déjala. Bueno, vamos a ir con la fiesta, güey. Sí que sí, siga la fiesta. A ver, todos estamos aquí en el podcast número 100. Por acá, mira, viene entrando el güerito de sistemas, güerito, ven. Güerito, ven. ¿Cómo andas, güey? Ya vienes hasta la madre, ¿verdad? Ya viene ebrio, viene muy triste porque perdieron los mineros. ¿Qué ha habido, banda? Cocoyome, Saúl, amigo. Oye, Cocoyome, qué buena fiesta esta es, madre, ¿eh? Chingo de gente, puro pinche gorro. No puedes decir nada, yo sí traje mis dos cheves. No, güey, yo me refiero a esto. Pero no digas nada porque aquí está Saúl para enseguida, güey. ¿Qué están diciendo de mí? No, yo puse mi presencia, Bueno, Coco, yo me... Aquí me está echando cojitos una vieja. Parece que se llama Restituta, güey. Pero está capeando el machín, ¿eh? Ahorita nos vemos. ¡Hey! Pinche güerito de sistema, se quiere chingar a mi carnala. Ya cumplí los 15, güey. Bueno, pero continuando aquí con los saludos. Y nos escribe el chiqui monito metálico. ¡Qué pedo, cabrones! ¡Ya llegaron a los 100 podcasts! No mamen, neta que son chingones. Ya están, cabrones. Y ojalá sean todavía más. Y que aguante combustible. No, sí, ya, pásele. Sí, el que sigue, mi Cocoyome. Ah, mira, aquí viene llegando el Jesús Cuevas. ¿Qué pedo, Coco? Hijos, pues hay que felicitarnos por los 100 podcasts. Sí, cabrón, mínimo, güey. La neta, me hubiese gustado haber escuchado todos los programas, pero pues no se pudo. Al menos he escuchado unos 40, que ya es ganancia. Y bueno, carnales, ahí les dejo un link de una página porno que la neta, mis respetos, yo creo que es con la que más veces me la he chaqueteado. Y ahí les va, este es el link, y nos manda el link es, por si les interesa, yo sé que es raro que un güey que escuche cómo sea chaquetero. Una pluma. Ahí va, muchachos. Una pluma. ¿Quién trae una pluma? Una pluma. Oye, Coco, yo nomás tengo una duda. ¿Para qué otra cosa se inventó el internet si no es para la pornografía? Es lo que yo digo. Bueno, el link, ya están todos listos. ¡Una pluma! ¡Es Lupi! ¿Cómo que una pluma, pendejo? No, que si no traes una pluma. ¿Qué me viste cara de papelería o qué, güey? Bueno, les ve el link, hombre, ya, que chingó. www.orgasmatrix.com. Orgasmatrix.com. Ya, güey, ya, vente a leer. Pinche madre, no alcancé a notar nada. Nomás me quedé en la primera W. Y nos dice el Jesús Cuevas que le mandemos un saludo a su jefecilla, güey. ¿Cómo la ves? Mi pluma. Oh, pues sí. Muchas felicidades, señora, por su cumpleaños. ¡Felicidades, señora! ¡Felicidades, señora! ¡Felicidades, señora! Bueno, y aquí llega Johnny Castillo. Dice, aloha. ¿Qué tal? Hace que no les escribo. El podcast de Un Mal Sueño está genial. Aunque no solo las chavas son así. Apenas escuchando el 99. Espero algo bueno para el 100. ¿Les podría mandar saludos a Paola y a Fidel? ¡No! ¡No tengo ganas! ¡Sale, creas! ¡Sí, saludos! Saludos a Paola y a Fidel, unos amigos enfermeritos que les encanta cada que matan a la borrega. ¿Cómo no nos mandas otra borrega, güey? Porque ya se nos acabó. Y abrazos por su podcast número 100. Saúl. ¿Qué pasó? ¿No traes un condón? No, pero ¿para qué lo quieres? Que ya se armó y voy a matar a la borrega, güey. Bueno. Ah, no mames, güey. Ya, vaya, deja tus pinches pensamientos depravados. Y dale la bienvenida al que viene ya, mira. Aguanta. Ah, cabrón, pues si es el Mr. Valemadre, güey. Que nos dice. ¡Qué chingón! Llegaron a 100. ¡Felicidades! Y ya, güey, es todo lo que dice este güey. No mames, güey, te dije que invitaron a gente con más cerebro. Mira nomás, con tan poquitas palabras, así lo va a tener. Oye, Cocoyome, ¿quién es aquel güey que está parado allá, güey? Como que pues, está vomitado, ¿no? Es el Marlon 54 CGP, güey. ¡Marlon! Si es el Marlon, no voltea, güey. Pues está muy pedote. Bueno, sabes que la última vez que platicé con Marlon me dijo, güey, ¿qué onda, banda? Aquí para decirles que el podcast 99 estuvo chingón. La verdad, de alguna manera, me puse triste cuando dijeron al principio de que ya no iba a haber combos. Pues por eso se puso pedote, güey, de la tristeza. Anda deprimido. Pero al saber que todavía siguen este desmadre, sube el ánimo, cabrones. Larga vida a combustible, güeyes. Por cierto, qué bueno que el Saúl cada semana lee un poco mejor. Ja, ja, ja. Cámara, güeyes, sigan así, la resistencia existe. Ah, por cierto, ¿y el Peña? No, pinche Peña, acabo de tirar el ponche, güey, no mames. Toño, siéntate, por favor. Me pones muy nervioso. No se puede sentar, güey. Ah, sí, cierto, güey, perdió la virginidad. No, te preocupes, Toño, no te levantes. Yo voy a leer por ti el mensaje. ¿Qué onda, chavos de combustible? Los quiero felicitar por su primer centenario. Esperemos no sea el único, ya que está chidísimo el podcast. La neta, ni que Adal, ni que Omar Chaparro, ni Facundo. Ustedes son la neta. Lo de hoy son la moda y yo soy su fan. A huevo, aunque no les guste. Ah, y otra cosa, les dejo mi correo. Ya me lo restablecieron, ya que lo había perdido por mandar cadenas. Pinche Toño, no, pinche Toño y sus cadenas, no, horrible, por eso te lo cancelaron, cabrón. Resti, acá hay un cuarto libre, Resti. Pinche güerito de sistemas, ya se va a ir a chingar a mi carnala. Güerito, en ese cuarto no la lleves, güey. ¿Por qué? Ese cuarto le trae recuerdos. Chinguen a su madre, pinche coco. Ya mi el güerito de sistemas ya me tiene hasta la chingada. No sé para qué invite a mi carnala. Si no le invitaste tú, güey, le invitamos nosotros, ¿verdad, muchachos? ¡Sí! Pinches hijos de su madre. Ya mejor sigamos con el Toño. A ver, mi Toño, no te preocupes, siéntate tranquilo. Para que manden unos logos y unos programas de las temporadas atrasadas. Porfa, tengo el episodio 51, Nick Pedorros hasta el 99. ¿Y cómo se llama la canción del intro? Saludos al Coco, al Saúl, a la Sloopy, al Payo y al Cocoyomito, al Coco, al Güerito y a todos los que lo acompañen. Gracias a Dios por combustible. Y solo para aclarar, acá somos dos Toños, ¿eh? Pero yo soy el primero. Ay, cabrón, espérate. Ya me hice bolas, ¿cómo que son dos Toños? ¿Cuál Toño es el que perdió la virginidad? A ver, mira, a mí se me hace que el que perdió la virginidad es el que está parado, güey. El otro Toño es el que ya está sentado. Bueno, va a ser Toño del virginado y Toño... Pues no sé cómo los vamos a identificar. Uno de los dos va a tener que ceder. Ponerse otro nombre, yo no sé, cabrón. Y mira, desde, mira con la lengua de fuera, como los perros cuando tienen sed. Llega Molinda desde Honduras, cabrón. ¿Qué pasa, Molinda? Pásale por acá, por acá, por acá. Es que el viaje estuvo largo, güey. Güey, acá festejando con nosotros el podcast La Molinda. Dice, el único podcast que soporta inundaciones y están tan buenos que son soportables escuchándolos aun cuando graban con un micrófono de radio de Play School. Yeah, feliz 100 emisiones combustible y muchas más. Gracias, gracias, Molinda. Y también viene llegando, y mira, ya está entrando el Julio Reina. Julio, Julio, por acá, ve, pásale, siéntate. ¿Cuál Julio, güey? Pues es una mujer. No, güey, es el Julio, güey. Es medio jotón, güey, pero pásale, Julio, pásale. Medio jotón, pues si trae vestido, zapatillas. Bueno, pues le gusta, güey, los vestidos, güey, y las zapatillas. No llego, pero ni el panchito colegial, cabrón. No, no les hagas caso a estos cabrones, Julio. Ven, siéntate por acá, pásale, pásale a la peda. Oye, también mira quién viene llegando desde Mexicali, el buen maestro Cucaracha, que le tembló allá, se le movieron todo el suelo al cabrón. Ah, es por el temblor, yo pensé que venía fumigado, como es con cucaracha, ¿verdad? Pensé que venía bien pedote, pero no, es por el temblor, ¿verdad? Es por el temblor. Oye, si el maestro cucaracha está acá, ¿quién está deteniendo la falla San Andrés? Pues con razón se está despegando. Pásele, pásele, maestro. Falta uno que estábamos, que no vino, güey, pero se le echa de menos. Vamos a saludar al Corvus Velator. ¿Por qué no vino? A ver, cojo, llama, ¿qué le hiciste? Sí vino, ese güey que está ahí, mira. Güey, pero ese es el Beetlejuice. No, no es el Beetlejuice. Ah, no, güey, no, es el Beetlejuice. Es que pensó que era una fiesta de disfraces y se vino disfrazado así, güey. No, cabrón, no es un disfraz así, es el Corvus Velator, güey. Está ahí junto con el extremadamente feo, mira. Yo pensé que era el depredador, güey. Pedradas el Portón presenta Datos que no sabías de combustible. Combustible Podcast, la quinta emisión. El nombre original para combustible no era combustible, sino La Lagartija. Este era uno de los nombres propuestos por uno de los locutores originales de combustible. La Lagartija Podcast. La Lagartija Podcast, la quinta emisión. El segundo nombre era El Resistol, tratando de hacer alusión a la cuestión de pegar, de, no sé, un juego de palabras. Este era el nombre propuesto por Cocoyome. Resistol Podcast. Resistol Podcast, la quinta emisión. Como ninguno de los dos podían ponerse de acuerdo, decidieron ir por la tercera opción, que es precisamente Combustible. Y así, Combustible es el nombre que ha llevado el podcast desde el inicio de sus transmisiones. ¡Momento! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¿Quién chingados agarró mis calzones? ¡Ontar! ¡Aquel hijo de su pinche madre los trae! ¡Espérame! Bueno, y después de haber encontrado estos calzones, pues ¡que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Nomás no me quiero imaginar dónde los perdió el hijo de la chingada. ¡Restituta! Bueno, carnales, tenemos una llamada, una sorpresa para alguien aquí del programa. Una llamada larga distancia. ¡Oh, magnífico! A ver, ¿para quién es la llamada? A ver, silencio todo, silencio, a ver. Vamos. Silencio, silencio, a ver. Tenemos una llamada especial. Vamos a meterla en el sonido ambiente, ¿no? A ver, que se oiga para aquí todo el público, a ver. ¿Aló? ¿Saúl? ¿Estás ahí? Te quiero felicitar, pedacito. ¿Te acuerdas de mí? No mames, Cocoyomi. ¿Quién chingados es, güey? Pues como que quién es, pues es el francés, el que les enseñó el vals en la quinceañera. Bueno, saludito. Puta madre, este hijo es pinche puto francés. Bueno. ¿Cómo has estado, saludito? Quiero felicitarte, primo. O sea, primero quiero felicitarte desde la quinceañera. Eso estuvo espléndido junto con tus podcasts. No, güey, está equivocado, güey, pinche madre, no me habla nadie. No, güey, no mames, este, ¿quién es, güey? No lo conozco. Bueno, sapudito, ya conseguí el lago de los cisnes para hacer una velada romántica tú y yo. Pinche madre, no sé quién chingados me andas pasando, güey, no, la verga. Bueno, ya estuvo a hablar nosotros. A ver, alguien que quiera pasar a dar unas palabras, por favor. Aquí está el micrófono abierto para todo el mundo. No, sin que hacer, tú no, cabrón. No, ahorita vas a... Te andas pedo, ahorita vas a que verdad me llegues otra vez a la chingada. No, güey, hágase para allá, güey, a ver. Tú, Carlitos, tú no estás tomando, a ver, ven, di algo, güey. Carlitos. ¿Qué onda, mi combustible? Soy el Carlitos, mandándoles un saludo de acá, de la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois. Y pues felicidades, cabrones. Gracias por hacernos la vida cotidiana más divertida. Muchas gracias por tus palabras, Carlitos. No, increíbles palabras. Llegaron al corazón. Mi Alex Day, neta, güey. Bueno, ¿alguien más quiere decir otras palabras? ¿Quién? Allá, el Panchito Colegial. A ver, va a subir Panchito Colegial aquí en estrado, pero chingue su madre el que sople, ¿eh? Sí, güey, no se le va a levantar la falda a este güey. No saca un ojo a la chingada aquí. Donde traiga pinga láser también el güey. ¿A poco está muy rieludo? No, pues no sé, güey, pero pues bueno. No, hay que prevenir. A ver, Panchito, va, Panchito. No mames, güey. Este güey ya impuse moda, güey. Tampoco usa calzones. Que hable. Hola, amigos de Combustible. Pues aquí el Panchito Colegial, como siempre, comunicándose con la banda. Ay, no, pues ando un poco enchilado, póngale, ahí con la gente de ese mercado llamado del mar. En sí, no es un invento, hace días, ahorita estoy de vacaciones, gracias a Dios que estoy descansando de esa manada de perras ahí, las pinches camaroneras que andan por ahí dando vueltas, nomás causando problemas a todo mundo. Pues me quiero quejar de ese cabrón llamado Martín, ese cabrón que cuida los baños, que es una mierda mi totera. Lástima que está en silla de ruedas, no, ya le había rompido su madre, pero en fin, me saca coraje ese cabrón porque fue le chineó al jefe y bueno, ya ves, tuve un agarrón con el jefe el viernes pasado, pero me vale madre a mí. 2 horas después. Chinguen a su madre, se calmó don Julián y empezaron otros a chingar la madre. Pues chinguen a su madre todos ellos, ¿ya qué? Otras 2 horas después. Claro, aquí en la ciudad son las mendigas balaceras que generan estos cabrones hijos de su reputa madre, llamados sicarios. A cómo chingan la madre, en pleno centro la pinche balacera, mataron a una señora que vendía tacos ahí en el mercado del mar. Y todavía le mataron al hijo, no sé qué pedos andarían, pero ahí está en el periódico. Ay, no, ya me tienen hasta la madre con tantos pinches babosadas de saber Felipe Calderón qué va a hacer el hijo de su puta madre, ya me tiene harto. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, en la torna fiesta de combustible. Pero oye, ya, cambiando de tema, de tantas chingaderas, de tantas mamadas como esta, pues quiero felicitarlos por los 100 programas de Combustible Podcast. Cada día están más chingones, compas, cada día mejor. Otra hora después. Me encanta el contexto de que como lo de Robotech. Super ese podcast, me fascinó mucho. Sí, Panchito, sí. Ya estuvo bueno. ¿Quién dijo yo? Ah, ya está el intruso 99, güey. A ver, intruso, súbete, a ver. Escondan a los de la producción, güey. Que no vean a todos los que... No, a ver. Escóndanse, producción. Agárrense las carteras. Secretaria, escóndete, vieja pendeja. Escóndanse. Ahí viene el intruso. Que no vea que... Vieja pendeja, a ver si te que escondes. Hay lana aquí, hombre. Que no vea que hay mucha lana por medio. Escóndanse. A ver. Ya parece que todos están escondidos. Pásale. Ver, intruso, ven. ¿Qué tal, banda de combustible? Aquí les habla el intruso 99 de Frecuencia X, solamente para felicitarlos por haber llegado a los 100 programas de combustible, así que no me queda más que decirles felicidades, son muy chingones en lo que hacen, bueno, por lo menos en el podcast, y sepan que yo a las fiestas siempre voy de traje. Adiós, banda. No, pinche intruso. Gracias, güey, gracias. Chispalabrones. Dice que viene de traje, pero pues sí, viene de traje. Viene de traje. De traje de tres piezas. Mejor hubiera venido pantalón de mezclilla, pero con algo. Sí, no. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? El panda. A ver, panda, ven. Por favor, sube, panda. Vamos, panda, vamos, panda. ¡Octa, Cocoyome! Saludos de aquí del Panda. Muchas felicidades por sus 100 programas de combustible en la quinta emisión. Sí que sí, cabrón. Sigue adelante con todos sus planes, con todos sus proyectos. Usted sabe y representa a todo el buen talento mexicano que existe aquí y en todas partes del mundo, cabrón. Así que mi Cocoyome y a toda la bandita de combustible, les mando un abrazo. Y que pues, para adelante, cabrón, para atrás ni para agarrar vuelo, güey. Así que ahí estamos, aguante combustible, aguante Parral y aguante Cocoyome. Agüevo, cabrón, agüevo. Ya nadie siquiera arrimar el micrófono, güey. ¿Cómo no, güey? Ahí viene el Rommel. Rommel, ándale, ándale, apúrate, güey, porque ya vamos a empezar con la música, güey. Nomás cuidado porque está resbaloso el piso ahí. Se había abusado con los escalones, no te vas a caer. ¿Qué tal, amigos? Soy el Rommel de Ibarra, Ecuador. Acá ha pasado un momento para saludarles. Qué bacano, panas. Por fin 100 podcasts. Espero que ahora sí no les dé hueva y sigan adelante, cabrones. Y saludos para todos los que pasaron antes por aquí, por este podcast: al Pollota, al Mundo, al Canchota, a todos esos güeyes que ya ni me acuerdo que fueron tantos. Que chastes, güey. Ahí nos vemos, panas. Y salud por esos 100 y que sean 100 más. A ver, momento, al parecer se acaba de terminar la cerveza. Chales, media fiesta se nos acaba la cheve. Ah, pero no se preocupen, a ver, Dance Mocking. Por favor, carnal, a ver, cállate, carnal, cállate aquí. Pues para la banda, para seguir en esto. Ahí te lo pagaremos luego, neta. Me lo apuntas, cabrón. Me lo apuntas, ahí. Luego vemos. ¿Se arma o no? ¿Sí se arma? Órale, pues. Que siga la fiesta. El Dance Smoking invita. ¡Vámonos! Oye, güey, hablando de restituta. También hay el Jesús Vaca, Chubaca, güey. Está levantando la mano, güey. Quiere pedir el micrófono. ¿Y por qué te acordaste de Chubaca y restituta? Con los pelos, güey. ¡No, Chubo, hombre! ¡Tranquilo! A ver, ¿quieren que hable Chubaca? ¡No! ¡No, Chubo, hombre! ¡Pues estamos aquí en paz, hombre! ¡No es mi pedo, Chubo! ¡Tranquilo! ¡No, Chubo! ¡Sereno, hombre! ¡Tranquilo! ¡No saque la pistola! ¡Tranquilo, Chubo! ¡Tranquilo! ¡No es para mal, Chubo! ¡Vean! ¡No se parece a restituta, güey! ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando por allá, güey? ¡Ah, malditas! ¡Ya empezaron los trancazos, güey! ¡No se peleen, ¡No se peleen, tren! Tranquilos, tranquilos, serenos. Después de la fiesta nos las van a cancelar. No mames, güey. Es el... No, no, espérese. Es el John de Guadalajara. Anda, pedo, el John otra vez. Ya se está peleando el güey. No mames, güey, pero trae un pinche mono ahí, güey. ¿Qué es eso, güey? Le está pegando a la rana René, un muñeco de la rana René. No, güey, está madreando el Jesupisto, güey. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No mames. No. Cada vez que se pone pedo el John madre al Jesupisto, hombre. Ábrele la patrulla. Déjale marco al 911. ¿Cuál era el número? Bueno, al parecer ya se calmó la bronca, güey. A ver, les tengo una sorpresa, a ver. A ver, échale. ¡Lupi! A ver, güerito, ven para acá. Miren, este regalo. ¿Qué pasó? Este regalo, güey, nos lo hizo la Calabazota Podcast. Nuestros carnales de la Calabazota Podcast aquí están en la fiesta. ¿Qué hubo, güeyes? ¡Yo, cabrones! No mames, qué detallazo haber traído regalo a esta madre, güey. Los únicos cabrones que nos trajeron un regalo. Gracias, güeyes. Un avión, allá viene la avioneta, mire, van a escribir en el cielo, güey. Con humo, un mensaje para todos nosotros de combustible. A ver, todos salgan de aquí a ver el avión, vamos, vamos. Lelo tú, Saúl, lo que ves. Lelo. No, ¿cuál Lelo? No, bueno, ahí va. Que lo leas. A ver, ya está empezando a escribir y dice... Fenilala... Felina Nanina. Pinche mal, no, vamos a leerlo entre todos. Como lo va escribiendo el avión. Felicidades, el mejor podcast del mundo. Y recuerden, pueden escucharlo en www.lacalabazota.tk. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey, no mames! ¡Nos van a hacerte publicidad aquí! ¿Otra vez, güey? ¡Estos cabrones! No, última vez que los invitamos. ¡Nos la volvieron a aplicar! ¡Ya ni chinga, ya ni porque era el programa número 100! ¡Ya verán cuando lleguen al programa! ¿Quién ustedes, güeyes? Como en el 2058, cabrón. Un abrazo a los de la calabazota. Se mamaron. Se mamaron, pinche presente más ojete que pueda existir, pero en fin. Es como haberle regalado el 10 de mayo unos madrazos a tu jefa, güey. Bueno, a ver, Johnny de Cancún, y tú, chango del DF, a ver, saquen a los de la calabazota, ya, ábrale. Allá afuera, es más, ¿tú les diste invitación a esos güeyes? No, güey, yo no les di invitación, güey, me cae, no les di invitación, pero bueno, este es un momento estelar. Me anunció ahorita el Clarín de Adquiero que quiere subir a tocar una rola dedicada para nosotros con el clarinete. Un palomazo, sí, efectivamente. A ver, pásale. Que se suba. 2 horas después. Que se baje. A ver, momento, ¿qué hora es, güey? Ya son las 7 en punto. 7 de la tarde. 7 de la tarde en punto ya. Momento. Gustavito, ¿dónde está Gustavito? Gustavo, ven para acá. Gustavito, ya hablaron tus papás, te dejaron hasta las 7, güey. Hay que ir a hacer la meme temprano, güey. Ya vete despidiendo, güey. Mañana hay que levantarte a la primaria, cabrón. A ver, Noemí, por favor, acompáñalo a la puerta ya para que se acabe de largar este güey. No, Gustavito. Ah, Gustavito, pues, perdón. Trátelo bien, por favor, está chiquito todavía. Bueno, adiós, Gustavito, que descanses. Tenemos una sorpresa para todos los que están aquí bailando. Pongan música de fondo, así como para darles una sorpresa. Sí, queremos difundir esta lista, ¿eh? Es una lista especial. Pongan mucha atención todas las personas que vamos a mencionar, ¿eh? A ver, ahí les va. Les tenemos una gran, gran sorpresa. A ver, a Héctor Arcanos. A ver, Jonathan Esparza Ayala. A Lupis. Hijo de Pú, repito, hijo de Pú. A ver, a Carlos Ávila de Atlanta. A Marni Yushi. A ver. El Acatleco. A ver, el Daniel, por favor, también mucha atención. A Beto de Potosí, Bolivia. Al Snakehead, también mucha atención, por favor. A ver, al Synergy, por favor, repórtese. A Dante de NC. Al Kurtek, a ver, mucha atención, Kurtek. A Raymond de Tecate, Baja California, por favor. María Redfield, ¿dónde estás? Ah, allá estás. Al Antonio, que se me hace que es Antonio el que no está desvirginado. Robert Redford también. Al Diegote, por favor, levanta la mano, Diegote. Allá no hace falta que la levantes tanto, porque desde aquí te vemos, Diegote. Al Defeño Radioactivo. Willis, también tú, no te hagas loco. Cierren la puerta. Willis, vas tú también, Willis. Al Mojado del Payo también, por favor. Al Payo, allá, por favor. Al Ebrio Religioso, a ver, Ebrio. No, usted, todos ustedes, no, nomás al Ebrio Religioso. A ver, Paisa de Oaxaca. Allá estás, muy bien, muy atento. A Leo, ¿dónde estás? Leo, de una vez tráete al Quique, sí. También está en la lista, güey. Jafit, no te hagas loco, güey, también tú, cabrón. ¿Estás en la lista? Javi, metal. Javi. A ver, los Jonas Brothers, allá están, Jonas Brothers, muy atentos, por favor. A la mamá también de los Jonas Brothers, también está en la lista, por favor, señora, también junto con sus hijos. Al Fer. Ey, no te hagas loco, Ven acá. A la nueva que ya ni es tan nueva, ya no, tiene desde el principio. Como desde la segunda temporada, güey, esa ya no es nueva. Cucaracha, no te hagas. Aquí adelante, por favor, para recibir tu premio. Ey, tú, sapo, también tú. Amel, no te hagas, güey, ven acá. Akio, también el Akio, a ver, estás en la lista también, güey. A ver, y ahí va una tremenda lista, al Pepe Prado. Al Francisco de la Rosa, Gerardo González, por favor, también están incluidos en la lista. A Eric Beltrán. A Nosferatus Mortis. al animal nocturno y a la regia, y a las villeras también. Rommel de Ibarra, Ecuador, también estás en la lista. A ver, Mario Luis Stokes, también estás en la lista, por favor. Nemo, ¿dónde vas? ¿Hasta por acá? A ver, también Gerardo Ornelas, por favor, también estás tú en la lista. La gente de Phoenix Corp, también, por favor, levanten la mano. Eso, allá están. Alex Sandoval y los de Reactor también, a ver, los de el nuevo también, tráigalo para acá, tráigaselo. Alan Isaac Patiño López, también estás incluido en la lista. Y para meterle clase a la lista, aquí la tía Dubíges, por favor, tía, pásele con tu bastón, pásele. Está la cuata mala, Nando Murataya, Isabel Moreno Hernández, Adrián Sánchez Alejandré, el perro Botillo, que se pasó toda la noche viéndome las tetas, Ricardo Daniel Morrison, Alex Islas, el Sónico Herdes, al cráneo de San Luis Potosí, Norberto Carrera Villa, José Muñoz, Etzel Moisés Hernández, Pedro Valadez, David Sánchez, estos güeyes tienen nombres de artista, güey. ¿Y quién crees que está al final de la lista? ¡El Alonso! Así que ya sabes, Alonso, también estás en la lista. Y al parecer, son todos. Saúl, diles qué premios se han ganado, por favor. Miren, todos los presentes que mencionamos en esta lista, háganme favor de pasar aquí la revisión, porque se le perdió su celular a Julieta Venegas María. Por favor, pasen aquí la revisión, porque tenemos que encontrar ese celular a como cueste. Por favor, a ver, policía, revisión de cavidades para todos. Al que haya tomado café, no, por favor. Ni a Toñito tampoco, si trajera el celular en la cavidad. Acaba de perder la virginidad, ya se le hubiera caído. O mínimo que brinque. Toñito, brinca, mira, está brincando, no lo trae. Y bueno, así termina esta fiesta. Gracias por venir a todos ustedes. Esto fue el podcast número 100. Esta fue la fiesta del podcast número 100. Y agradecemos a todos que han venido, aunque esté lloviendo. Y sí está lloviendo, cabrón. Muchas gracias por apoyarnos en este podcast número 100. Y continuaremos. Si la lluvia no se para, no continuaremos. Bueno, cabrones, gracias por escucharnos. Gracias, banda. Nos vemos. Y encontré mis calzones, cabrón. Los voy a restituta. Siempre se los roba, güey. Siempre se los roba. ¿Por qué crees que tengo 3 días sin ponerme calzones? Que no lees mi Twitter. Pedradas el Portón presenta Datos que no sabías de combustible. Combustible Podcast, la quinta emisión. Si bien el logo de combustible durante la primera temporada era una bomba de gasolina, el logo original está basado en un operador de radio. No es cualquier operador de radio, es el operador más culero y es el primer operador que tuvo combustible, no en podcast, sino en formato FM. Este operador era flaco, ojeroso, culero, dientón y con los pelos parados, tal como lo podemos ver en la calaca de combustible. ¿Cómo terminó siendo el logo del podcast? No lo sabemos, al final solo sabemos que existe un operador culero que debe estar mentándonos la madre. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Primero, estuve en la cabeza de un sujeto con trazos de enajenación. allí avanzaba, poco a poco hacia la luz, entre una maraña de ruido comercial y zumbidos de cambios de estación. Dormía sumergido en riffs podridos, entre feedbacks y tinnitus interminables. Toda mi vida esperaba para salir a la luz a través de imágenes de televisión absurdas, sistemas educacionables obsoletos y una crisis económica interminable. Despertaba cuando el consciente dormía. Mi alimento, la desilusión, el recuerdo de breves momentos de gloria. Aprendí a crecer entre el subdesarrollo y el atraso, siempre esperando el detonante que lograra sacarme a la luz. Esperando, siempre esperando. Y el detonante llegó. Nos hizo creer que seríamos millonarios, pero no lo seríamos. Estamos enojados. La primera vez que vi la luz, estuve mutilado, sin vida. Ver la luz fue lo mismo que estar aturdido, mareado, balbuceando frases que dejaban ver mi esencia. Y poco a poco, la luz se fue apagando. Luego cambió el paisaje, y poco a poco, día a día, fui tomando forma a través de la esencia de todos aquellos que me han prestado su voz. Hoy cumplo 100 días de vida, 100 días de estar presente simultáneamente en los oídos de todo aquel que, como yo, sufre, ama, ríe, llora, grita, golpea, vive. Ya no soy nuevo, pero soy un poco mejor que ayer. Soy menos malo que mañana. Soy más sincero que algunos. Soy más molesto que otros. Soy una burla de todo en lo que creí. Soy lo que soy. Soy combustible.